Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a ese programa de Radio Topo que se llama El Rocktubernio. El Rocktubernio es un programa dedicado al rock y metal que puedes encontrar todos los jueves a eso de las 9 de la noche en riguroso directo. Nos puedes encontrar en el dial de Radio Topo, el 101.8 de la FM zaragozana. Nos puedes encontrar por streaming y nos puedes encontrar también a través de los podcasts que colgamos todas las semanas en la página web de Radio Topo y en el blog del Rocktubernio. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Aquí en el Rocktubernio continuamos en el lado soleado de la calle, en el lado adecuado de la línea, y como dijo aquel, cuando tienes dudas lo único que tienes que hacer es mirar a quién está en el otro lado para confirmar que estás en el lado correcto. Nosotros es un ejercicio que realizamos de vez en cuando y nos ratificamos en que estamos efectivamente en el lado correcto de la línea. Así que hoy vamos a atacar un programa en el que estamos completamente embriagados por el perfume magnético del vinilo y estamos pues contentos de poder compartir con la audiencia estas canciones fantásticas como esta de la superbanda canadiense de New Pornographers, que se ha abierto con esos riffs y esa voz agudísima en esta ocasión de Nico Case. Este era el primer disco que editaron The New Pornographers y que 20 años después de su edición original, el sello Matador ha recuperado en una edición fantástica en rojo, y hoy aquí hemos escuchado la canción que abría la cara B, esa carta de un inquilino, Letter from an Occupant, que ha abierto el programa de esta noche. Bueno, pues este es un nuevo programa del Rocktubernio. Hoy tenemos un menú preparado de 8 canciones, las cuales van a sonar exclusivamente en el formato vinilo. Y bueno, pues después de este temazo con el que hemos empezado el programa, que nos ha presentado Marcelo, pues es el momento de que Quique nos presente la segunda canción, que es un grupo mítico e icónico del heavy metal hispano. Pues sí, buenas noches. Sí, hace un año casi hicimos un programa especial del 1983, de ese año de los mejores discos, pues este disco que voy a poner podía haber sonado perfectamente en aquella época, como es el grupo Banzai. Un grupo que se quedó un poco retrasado por detrás de los grandes del heavy nacional, que eran, como todo el mundo lo sabe, Barón, Obús, Leño, Ángeles del Infierno. Y sí, y después, pues eso, había bastantes más, como este Banzai, que un grupo formado, liderado por el guitarra Salvador Domínguez, un auténtico as de las seis cuerdas. y bueno, tuvo una vida un poco efímera, solo sacaron dos discos, el primero que traigo aquí con Cantando el Chino, un auténtico, bueno, el chino es brutal la voz que tiene, y el segundo también es brutal la voz, que es, fue José Antonio Manzano. Sí, tuvo una vida un poco efímera ese grupo, y luego se reunieron reciente, bueno, hace unos cuantos años se reunieron, y la lástima es que murió así demasiado pronto Manzano. Sí. Y nada, pues nada, vamos a, aquí traigo, como dice Miguel y Marcelo, vinilo total, y es una edición original comprada en la época. Pues vale, una pastica esta... Este disco, ¿eh? Bueno, sí, no es de los caros, pero sí que vale. La funda en plástico es de discos Guateque, que no recuerdo si, si me la compré allí, que estaba en el pasaje Palafox. Ah, fíjate. Pues mira, y otra anécdota que tengo de este disco, conservo la en el Heraldo de Aragón, salía Matías Uribe, sí. Criticaba los discos salían en recién sacados. Pues este disco lo criticó y le puso, creo que lo mínimo era una estrella, lo máximo 5, pues este disco se llevó una estrella. O sea, que lo criticó, pero en el sentido más... En el sentido... Más descarado. Penoso, recuerdo que, bueno... Sí, sí. No, bueno, no vamos a faltar a la gente, pero Matías Uribe, que lo critico. Yo no lo puedo ver. Como decía a este tiparraco. Como decía, no, creo que murió, ¿no? No, mejor. Yo diría que no. Está vivo y coleando. Como nos está oyendo, pues eso. Pero bueno, vamos hoy en día creo que sí. No criticaría así, porque todo el mundo se ha apuntado al carro del metal, y creo que España es heavy. Pues bueno, decía que macarrismo, formato deplorable de este disco. Eso decía. Bueno, es que las letras tienen su... Bueno, son una auténtica obra maestra de la vida de barrio, de... Sí, ya escucharé. Como dijo Quique Oscar Wilde, el artista no se refleja en la vida, sino en el espectador. Y cuando los espectadores y los críticos disienten, es cuando el artista se ve completamente realizado. Oh. Toma ya. Oye, pues sí, o sea, gracias a Matías. El caso es que se llevó un 1, igual que el que más de Obús se llevó mala nota, el de Barón, Metamorfosis, que los conservo esos recortes. Ah, sí. De un día los traes, ¿eh? Hacemos un especial recortes o críticas de discos. Si queréis, sí, claro. Varios de aquella época, de los 80. Bueno, no nos vamos a extender más. Bueno, decir solo que Banzai han hecho recientemente unos conciertos unos conciertos de reunión, solo que pues estaría Salvador, el chino, a la voz, varios de, no sé si el Tibu al bajo, y han agotado entradas, solo han tocado Madrid, Barcelona, Sevilla, espero que lleguen aquí la gira esta. Hombre, y pues estaría muy bien. Entradas agotadas. Iremos con Matías, seguro, al concierto. Segurísimo, a decirle a ver qué pasa. Bueno, pues vamos a escuchar de este primer disco la última canción, Coche rápido en la noche. Aguante. Matías no iba lo suficientemente rápido para alcanzar ese bolido. Y vamos a pinchar ya la tercera canción del programa de esta noche, que también va a sonar en vinilo, una reedición que además me compré hace poco porque llevaba detrás de este disco bastante tiempo. El otro día estuve en Huesca, ahí hay una tiendecilla muy maja de discos que se llama Coco Disc, muy recomendable. Y pues eso, está muy bien en hacer turismo, ir por así ciudades pues como Huesca, encontrarte ahí tiendas así. La verdad que es muy refrescante, ¿verdad? Yo es que siempre me miro, siempre que hago así algún viajecillo, me miro ahí siempre las tiendas que hay. Me gusta visitarlas. Y bueno, pues eso. Y... es un disfrute. Bueno, saliste del palco del Alcoraz y te fuiste ahí. Claro. A la tienda, ¿no? Así es, así. Bueno, pues hablamos de uno de esos proyectos que yo creo que han quedado ahí un poco diluidos o medio olvidados con el paso del tiempo, sobre todo yo creo por lo que le pasó a uno de los miembros de la banda. Hablamos de Cacophony, ese grupo que estaba sobre todo encabezado por dos absolutamente pedazo de guitarristas virtuosos como eran Marty Friedman, posteriormente en la época gloriosa de Megadeth, y Jason Becker, un tío que iba para uno de los mejores guitarristas del mundo, y con, no sé si tenía 24 o 25 años, unos añitos después de publicar este disco que es del 88, le diagnosticaron ELA. Y bueno, pues ahí estuvo, está ahí desde entonces, está ahí en una silla de ruedas y con su cuerpo paralizado. La verdad es que es una pena porque este tío pues ya era una estrella en aquella época y la verdad que lo hubiera petado. Es una pena, la verdad, es una historia tremenda y trágica la de Jason Becker, pero bueno, aquí nos ha dejado aquellos discazos. En este caso, con este proyecto Cacophony con Marty Friedman, sacaron dos discos. El primero que tengo aquí, que es el disco debut, Speed Metal Symphony, y el segundo unos años después, que se llama Go Off, ¿verdad, Quique? Sí, creo que sí, algo así. Sí. La próxima vez que vaya a Huesca me pasaré por Coco Disc a ver si tienen este disco también y me lo compraré. Y bueno, pues vamos a pinchar un tema de Cacophony, que era una banda así de un speed metal ultra técnico y muy muy virtuoso. Y en este caso, pues bueno, vamos a pinchar un tema instrumental. Donde... Es que creo que es todo instrumental. No. Hay, son siete canciones, son cinco canciones donde canta un tal Peter Marino, que la verdad es que no encuentro mucha información de él en internet, y dos instrumentales tremendas, que son las dos que cierran cada una de las caras. La que va a sonar a continuación es Concerto, que es un temazo de 6 minutos, que es el que, pues eso, que es el que cierra la cara A. Y bueno, pues aquí va a sonar Cacophony en esta reedición súper guapa de vinilo así, una especie de amarillo transparente, que está aquí ya preparado en el plato de vinilos de Radio Topo para que suene a continuación. Pues ahí estaba Concerto, un tema instrumental de Cacophony desde su primer disco, Speed Metal Symphony, disco que publicaron en el año, no recuerdo si es en el año 87 o 88. La verdad que es una pena lo que le sucedió a Jason Becker, no sé qué hubiera sido con Cacophony, con Jason Becker en plenas facultades, sacando discos con el gran Marty Friedman. Marty Friedman luego se fue a Megadeth y con los Megadeth pues publicaron el Conduto Extinction, el Rust in Peace, etcétera, etcétera, etcétera. Una época mágica de la banda Megadeth. Esto es el Rocktubernio. Aquí seguimos emitiendo desde Radio Topo. Estáis escuchando Función de Tarde en KTRN. Ahora vamos a escuchar a Hank Williams en este tema. Soy Marvin. ¿Recuerdas ese nuevo sonido que has estado buscando? Pues escucha esto. Rocktubernio. Hay que detenerles antes de que sea tarde. Ahora vamos a escuchar un disco que en el año 91 podías comprar por 2.195 pesetas. Estamos hablando de el particular London Calling de Billy Bragg, el Don't Try This at Home, que se publicó aquí en vinilo en su momento. Y ahora es un buen momento también para recordar las canciones del gran Billy Bragg. Inevitable referente personal y vital. Y de nuestra primera etapa, porque en nuestra primera etapa sonó varias veces, creo recordar. Sí, sí, sonó varias veces y tiene que seguir sonando. Porque Billy Bragg está precisamente en estas fechas celebrando pues su 40 aniversario en la música. Así que está bien traer este disco y escuchar la canción que lo abría, ese entregado Accident Waiting to Happen. Así que ya sabes, Billy Bragg vive y la lucha sigue. I've always been impressed with a girl who could sing for a supper and get breakfast as well. That's the way I am, heaven help me. If we don't like peace campaigners round here, is he nailed another one to the wall? And that's what gets me in trouble, heaven help me. Goodbye and good luck to all the promises you've broken. Goodbye and good luck to all the rubbish that you've spoken. Your life has lost its dignity, its beauty and its passion. Yeah. aquí continúas en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, en Radio Topo, escuchando el Rocktubernio. Como decía en alguna ocasión en una canción, Billy Bragg, si tienes una lista negra, nosotros queremos estar en ella. Y ahora continuamos con una banda holandesa. Nos vamos del Reino Unido a Holanda. ¿Qué sí, pasa? Nos vamos a la lista negra que tenemos por aquí en el Rocktubernio y vamos a endurecer los sonidos con uno de los grandes europeos del death metal, como son los Asphyx. Si en Estados Unidos tuvieron su escena death metalera en los 90, con ahí en la escena de Florida, en la zona de Florida, Obituary, Deicide, Morbid Angel, etcétera, aquí en Europa nos iban atrás. Y salieron, bueno, estaban estos Asphyx holandeses, los Volthrower, Sinister, también holandeses. Pestilence. Morgoth. Sí, Holanda tiene una buena cantera de grupos. Además a Pestilence los vamos Pestilence, a ver nuevamente por aquí. Es. Nuevamente. Y estos Asphyx también iban a tocar aquí justo con la pandemia. Sí, cierto. Estaba programado, Héctor tenía programado el concierto. Así es. Y no se pudo celebrar y no lo han recuperado, claro, que siguen tocando. Pues aquí vamos a poner una canción de su primer disco del año 91 que se llama The Rack. La canción se llama... Un momento. A ver. Que me ponga las gafas. La canción es The Sickening Duel. Y también traigo una edición original del vinilo. Y bueno, vamos a escuchar el death metal old school total con cambios de ritmo, una voz rasgada total y... Vamos allá con los Asphyx. We'll be right back. Y ahí estamos en el Rocktubernio, en el que vamos a continuar escuchando a una banda que es uno de los, yo creo que, descubrimientos de la temporada, por lo menos mío. Estamos hablando de un disco que se publicó en el sello New West Records y es un disco en el que se recupera a el que fue batería de REM. A ver si tengo aquí abierto el encarte. Estoy hablando de Bill Berry, el batería de REM, yo creo que hasta el año 95-97. Pues hace poco tiempo se unió con unos compinches para hacer este fantástico The Power and the Glory. La banda se llama The Bad Ends y en este disco encontramos un conjunto de canciones que a mí particularmente me recuerdan a una de mis bandas favoritas, los Olds 97, dicho así un poco de esas maneras, y que incluye unos temas que no pasan desapercibidos por su nivel, por su calidad. En el Bandcamp del grupo he podido leer que a la hora de describirlo se hace referencia a que este grupo es como Jason Isbell sorprendido por Wilco en la parte trasera de un bar, con un clima así al estilo Elliot Smith, y por encima de todo está Billy Bragg, que se está riendo de todos ellos. Así que yo creo que es una definición así un poco extravagante, pero que se puede acoplar adecuadamente a lo que representan este The Bad Ends. Vamos a escuchar la canción que abre la cara B del disco, un tema titulado The Ballad of Satan's Bride, y que vamos a dedicar además a un oyente que nos acaba de llamar para contarnos lo satisfecho que está con nuestras prestaciones. Sí, hombre, se lo agradecemos mucho, sin duda. Esta canción va para Jesús, el grupo The Bad Ends. No one didn't know what day it was on the night his son he died. For he left a hole here on the earth that no man could ever survive. It was said he found the deepest love. It was said that many had envied. For the fair Rebecca was his bride. For the tender feelings they shared easily. Wow. exultante tema que abre la cara B del debut de estos veteranos, The Bad Ends. The Power and the Glory es el título de este disco, para todos aquellos que hayan perdido la fe. Es un gran éxito con su canción. Y los disc jockeys del Billboard, del Beatles Hits, del Shocking Beat, del Pop Inter y del Cashing Rock acaban de colocar su single en el top del Hit Parade. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Efectivamente, esto es el Rocktubernio. Siguiente tema que va a sonar a continuación es el de un álbum en directo absolutamente fantástico. Bueno, hay que decir que este mes de enero se cumplen justo 50 años de una gira, yo creo que mítica e icónica, que es la gira que Rory Gallagher hizo junto con su banda en enero del año 1974. Por su país, por la maltratada Irlanda de aquella época. Se recorrió su país de norte a sur, estuvo por la República de Irlanda, por Irlanda del Norte, y de aquellos conciertos, algunos de aquellos conciertos pues fueron grabados para la publicación primero de un documental dirigido por Tony Palmer, un documental súper interesante de aquella gira. Y bueno, la verdad que las imágenes son tremendas. Está el público irlandés absolutamente enfervorizado con su ídolo Rory, cuando salen imágenes de Belfast con todo lo que estaba pasando aquella ciudad, pues es tremendo. La verdad que aquellos conciertos eran como una especie de válvula de escape para aquella población que tanto estaba sufriendo en aquella época. Y bueno, pues aparte de aquel documental, pues aquella gira es famosa porque de ahí salieron las grabaciones de lo que luego fue uno de los discos en directo para mí más monumentales de la historia de la música, ese Irish Tour 74, mi disco en directo favorito junto con el Alive the Kiss y el Azkenguda en Chade Cortatu, son mis tres discos favoritos de la historia. Este es uno de ellos y bueno, aparecen muchísimos listados. No solo lo digo yo, aparecen muchísimos listados de los mejores, de uno de los mejores discos de la historia del rock. Entre otros, pues aquí me he traído un libro que me compré hace no demasiado, porque hace poco lo publicaron a través de la revista FM, los 100 mejores discos de rock en directo, un libro escrito por Tito Lesende, que es bien interesante. La selección, la verdad que está muy lograda, y por supuestísimo que aquí, pues eso, hablan de este disco, y me voy a permitir pues es leer algún párrafo de este libro para que más o menos la gente os hagáis una idea un poco del contexto en el que se celebraron aquellos conciertos. El conflicto de Irlanda del Norte vivía entonces una fase particularmente dura, con enfrentamientos constantes y muertos en las calles. Belfast, epicentro del problema, dejó de ser el hervidero musical de antaño. Por seguridad, los artistas borraron aquel lugar de sus agendas. Pero no Rory Gallagher, ciudadano de las dos Irlandas, que siguió cruzando la frontera en ambos sentidos para ofrecer su música a católicos y protestantes como un elemento de cohesión en su comunidad. Aunque él no lo sabía, los servicios de inteligencia británicos le seguían de incógnito, identificándose en contadas ocasiones para garantizar su seguridad. El 2 de enero de 1974, Rory Gallagher ofreció la última actuación de una serie de fechas en el Carlton Cinema de Dublín. Esa noche y las dos siguientes fueron grabadas en audio y vídeo. La idea era estrenar una película y publicar un álbum en vivo narrando su gira irlandesa. Lo acompañaban Lou Martin, teclista, Jerry McBoy, bajista, y Rod Deatt, baterista. Mientras tanto, aquel mismo día, hasta 10 bombas estallaban en Belfast. Ignorando políticas e ideologías, Rory decidió continuar con el plan y no cancelar su concierto del 3 de enero en Irlanda del Norte, que también sería registrado en cinta. En el Ulster Hall de Belfast, ubicado en la calle más proclive a los atentados, los músicos se concentraron en el escenario y el público los recibió con los brazos en alto y haciendo el símbolo de la paz. A la mañana siguiente, sin mayores incidentes, salieron de allí para concluir su periplo irlandés en el auditorio municipal de Cork, en el sur de la Isla Verde. En resumen, de lo vivido en aquellos escenarios, se concentra o sea, lo vivo en aquellos escenarios, se concentra en el álbum en directo, Iris Tour 74. Vamos a escuchar un tema de este disco. Yo tenía aquí una duda de si poner alguna de sus canciones hard rockeras o poner alguno de esos blues tan tremendos. Y bueno, la verdad que el Rocktubernio últimamente no suena demasiado blues, con lo cual me he decantado por lo segundo. Lo que va a sonar a continuación es Too Much Alcohol. Esto es Rory Gallagher en directo. Thank you. Estaba ese Chumachalco, la canción que abre la segunda cara del primero de los vinilos, de este vinilo doble de Rory Gallagher en esta edición. Esta es una reedición del año 1988, de aquel disco que me he traído aquí, La Madriguera, de Radio Topo. Antes se me olvidó decir que esta canción es una versión de un cantante americano, J.B. Hutto. Y bueno, por finalizar un poco el tema Rory Gallagher, hay una anécdota que hay por ahí que, bueno, no sé si forma parte de la leyenda, sucedió de verdad, que hay un periodista que le preguntó a Jimi Hendrix qué se siente siendo el mejor guitarrista del mundo, y él le contestó: pues la verdad que no tengo ni idea, pregúntenle a Rory Gallagher. Es una leyenda que es una leyenda que se cuenta por ahí, que no se sabe muy bien si sucedió o no, unos dicen que sí, otros que no. En fin, pues en el Rocktubernio siempre imprimimos la leyenda. Anécdotas. Sí. Y nada, Quique, cuéntanos con qué canción vamos a finalizar el programa. A ver. Bueno, pues nos vamos a la actualidad. Vamos a las frías tierras de Finlandia con un grupo actual que sigue tocando. Que es Muson, se llama Jumalation. Un grupo que solo ha sacado un par de discos y algún EP. Tocan un death metal. Un poco rápido, mezclado con tintes thrash. Como curiosidad, sus miembros tienen, aunque son finlandeses, tienen nombres que no sé si serán de verdad, nombres portugueses o brasileños. Varios de ellos tienen otro grupo que se llama Forza Macabra, que tengo un disco que lo cantan en portugués. Ajá. Así. Pero bueno, estos son los Jumalation, el disco se llama The Church of Isaac y vamos a escuchar su canción de Land of the Damned. Y con esto finalizamos, chicos. Adiós. Hala, muy buenas noches. Siguiente. We'll be right back. Resistirá. La luz del día. Resistirá.